Habrá que esperar para hacer un análisis mucho más profundo, una evaluación mucho más profunda de los términos que ha empleado la Corte. Creemos de que ha concluido con 5 años de esfuerzo, de lucha. Y bueno, el sueño boliviano, el anhelo boliviano sigue presente para seguir adelante y llevar adelante todo lo que significa a nuestro acceso soberano al Océano Pacífico. ¿Era lo que esperaban ustedes, diputado? No, honestamente esperábamos más, ¿no? Esperábamos más que la Corte emita una obligatoriedad al Estado chileno para poder a dialogarnos. En este caso, creemos de que no es tan favorable como esperábamos, ¿no? La Corte dice que no tiene Chile obligatoriedad con Bolivia. Lógicamente, eso es lo que puntualiza en muchos elementos, y creemos de que hay que seguir analizando. Y bueno, el pueblo boliviano va a seguir adelante buscando históricamente este acceso, porque Chile no se ha arrebatado el mar a través de una guerra injusta, y creemos de que esto va a seguir en el pensamiento y en el corazón de los bolivianos. Hay una especie de sentimiento de frustración, tomando en cuenta que se comenzó la jornada con bastante emoción, expectativas, y se hizo la isla de las banderas y todo eso. No, seguimos. Este fallo es un paso más, ¿no? Nosotros vamos a seguir, el pueblo boliviano va a seguir siempre por su historia, va a seguir buscando este anhelo, esta esperanza, y creemos de que los ánimos siguen fuertes, siguen firmes y seguir adelante, ¿no? El haber sentado a Chile en la Corte ya es un logro. Es un logro tremendo, ya por lo menos estamos llegando a instancias mucho más, y Bolivia hoy está posicionado en el mundo como un Estado que está exigiendo justicia en todos los estados. ¿Qué cree que falló en toda la postura de Bolivia, diputado? Eso yo creo que lo van a analizar más los expertos. Desde nuestro punto de vista, nosotros como representantes del Estado plurinacional, representantes de la zona, creemos de que nuestra esperanza sigue firme y seguiremos adelante.